Ejerce como profesor de música, artista audiovisual y escultor. Hemos arrancado la edición de hoy de Intangible 23 con su tema instrumental 32 Fort, que da cuenta de la habilidad de Joe Mazzola a las 6 cuerdas. Es otro más de esos singles grabados en los estudios de la Beehive Recording Company de Detroit. Y del mismo modo que ayer escuchábamos a Gran Poder, dúo gallego integrado en el colectivo Discos da Máquina, hoy tenemos a otra banda que forma parte de dicho proyecto, Das Capital, con el primer tema de su nuevo álbum homónimo. Terceiro. A resistencia á opresión é a consecuencia dos dereitos do ser humano. Yeah. La de los gallegos Das Capital es una propuesta arisca, incómoda, pero necesaria, que aúna los textos de crítica política en gallego con sonidos industriales y electrónicos. Acaban de sacar un nuevo álbum homónimo, del que hemos escuchado el primer tema, simplemente titulado 1 en números romanos, y no en vano Das Kapital toman su nombre del libro más famoso de Marx. En fin, nosotros vamos ahora con la grabación histórica, primera sección fija de los martes en Intangible 23, con Dan Quinn, y esto se titula What's the Matter with Modi? ¿Qué pasa con Modi? Song entitled What's the Matter with Modi? As sung by Mr. Dan W. Quinn. Edison Records. My little Modi walking along Broadway. If ever you see my little Modi, I know what you'll say. You'll see there goes the finest in town, for she's a wonderful sight. In high heel shoes and a new French gown, she's just all right. Everyone says to my Modi, she's all right. There's nothing about her that's gaudy, she's just all right. Whenever my Maudie goes out for a walk, she's simply the wonder of all New York. And oh, good lordy, she's all my Maudie. If ever you see my Maudie, you'll agree that she's all right. Oh, everyone's fighting to get my Maudie, get her away from me. Oh, everyone's giving the eye to Maudie, they can't let her be. When Maudie parades with her calcimine hair, out goes the electric light. She melts your heart with her baby stare. She's just all right. Everyone says to my Maudie, she's all right. There's nothing about her that's gaudy, she's just all right. Whenever my Maudie goes out for a walk, she's simply the wonder of all New York. And oh, good lordy, she's all my Maudie. If ever you see my Maudie, you'll agree that she's all right. Oh, everyone says to my Maudie, she's all right. There's nothing about her that's gaudy, she's just all right. Whenever my Maudie goes out for a walk, she's simply the wonder of all New York. And oh, good lordy, she's all my Maudie. If ever you see my Maudie, you'll agree that she's all right. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabas de escuchar nuestra sección La Grabación Histórica, dedicada a canciones de finales del siglo XIX, principios del XX, que ya han entrado en el dominio público. Esta era What's the Matter with Modi, grabada por Dan Quinn para el sello de Edison en marzo de 1899. Quinn había nacido justo 40 años antes, en 1859, en Nueva York. Empezó cantando en el coro de su iglesia y, al igual que ocurre con muchos de los artistas que ponemos en esta sección, Solía actuar en espectáculos de vodevil. Por aquella época, en la última década del siglo XIX, la industria discográfica estaba dando sus primeros pasos y no todo el mundo valía para ello. Había que tener una voz especial que se grabara bien con los rudimentarios aparatos de la época, una voz como la de Dan Quinn, y eso le permitió grabar con numerosos sellos importantes de aquel entonces. Parece ser que Dan Quinn grabó un total de 34 canciones que entraron en la lista de los 10 mayores éxitos, el conocido como Top 10 en inglés. Esto de un total de 2.500 canciones grabadas que se le atribuyen. Y finalmente, este artista que ha protagonizado nuestra grabación histórica de hoy fallecía en 1938, también en Nueva York, con 79 años y dejando atrás toda esa vida dedicada al mundo de la música. Y ya ayer lunes dejábamos caer que teníamos pensado poner en el programa de hoy un tema instrumental de la banda de Zurich, The Rabbit Theory. Pues ahí va, es este Das Automat. The Rabbit Theory, la teoría del conejo, es un cuarteto de Zurich Hay otra banda que se llama igual y son italianos. Lo digo para que no haya confusión. Estos músicos de Zurich han compartido discos con Adolina y Ex Best Friends, bandas que también hemos puesto en el programa últimamente. Lo que acaba de sonar era el tema instrumental Das Automat, de un disco de 7 pulgadas, compartido a su vez con otro grupo más, Disco Doom, y se grabó en octubre de 2011. Después de 2013, The Rabbit Theory no han dado señales de actividad, pero oficialmente la banda no se ha separado todavía. Y continuando con nuestra selección musical ecléctica de los martes, damos paso a Joe Frawley, un compositor que nos gusta que esté presente en las ediciones de los martes de vez en cuando, y precisamente esta pieza suya se titula Martes, Tuesday. Behind the other, the Roman said, El compositor estadounidense Joe Frawley sigue mezclando los sonidos de su piano con la técnica del collage sonoro. Su trabajo más reciente se titula A Week of Fevers, una semana de fiebres. Incluye 7 temas, uno por cada día de la semana, y un octavo dedicado a Joseph Cornell, artista ese que también tiene que ver bastante con el asunto del collage. Y ahí canta Michelle Cross en el último corte del álbum. Cross, que era la colaboradora de Joe Frawley en el proyecto Dolls Come to Life, las muñecas cobran vida. Y este disco, Una semana de fiebres, de Joe Frawley, lo puedes encontrar en su página de Bandcamp. Si seguimos buscando, podemos acabar, por ejemplo, en la web de la netlabel Surrealism Phonoetics, que hace no mucho sacaban un nuevo álbum del dúo Cow, Vaca. Este es su tema 4 Ways In. We'll be right back. Cau siempre tienen alusiones zoológicas en sus títulos. Su primer disco se llamó Ensalada Animal y este segundo, que también publica el sello virtual Surrealism Phonoetics, es Un asesinato de cuervos. De ahí hemos sacado el tema instrumental Four Ways In. Y estamos hablando de un dúo inglés formado por Andrew House al bajo y los teclados y Christy House a la percusión y la guitarra. Hay un blog por ahí llamado Culture Terrorismus, que siempre le presta bastante atención a la música de Andrew, quien además de este proyecto Cau tiene numerosas grabaciones en solitario. Y entonces le hicieron una entrevista y él contaba que empezó tocando la guitarra clásica o guitarra española cuando era adolescente. Después ejerció como bajista en dos o tres bandas independientes y finalmente se decidió a grabar en su casa, donde había montado un pequeño estudio. Entre sus influencias menciona principalmente el rock de los años 70, no solo británico como Emerson, Lake and Palmer o Led Zeppelin, también alemán en el caso de Kraftwerk o Faust. Sobre todo la influencia germana, lo que se conoce como krautrock, que de vez en cuando mencionamos en el programa, está muy presente en su música, que suele tener un fuerte componente improvisado. En sus discos en solitario, Andrew va grabando una pista sobre otra. Normalmente son primeras tomas, así que siempre se deja llevar y busca una cierta espontaneidad. Imagino que junto a Christy House en este proyecto Cau hace más o menos lo mismo. Como ya he dicho, este era el tema Four Ways In del álbum Un asesinato de cuervos de los ingleses Cau. Y de Inglaterra damos el salto a México con el tema titulado precisamente Mexicanos, de Pardo, o lo que es lo mismo, Sergio Castelló. Las verdaderas razones por las que debemos luchar. Hoy es un buen día para entender que debemos corregir el paso que le hemos dado a nuestras vidas. Pero también es un buen día para perderle el miedo a los políticos corruptos mexicanos. Aquellos que año tras año se han esmerado en inyectarle miedo y silencio al pueblo para controlar los descontentos en las mayorías y las minorías, para controlar los descontentos que ellos mismos generan con sus actos de corrupción, para controlar los actos de descontentos que ellos mismos generan con el mal uso de las riquezas. Ya basta de que el pueblo viva callado. Ya basta de que los padres de familia vivan con miedo y le hagan entender a sus hijos que no deben salir a las calles porque serán asesinados como en el 68. Debemos inspirar a nuestros hijos a salir a luchar por sus derechos. Hoy la ignorancia no radica en la falta de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Hoy la ignorancia radica en saber que las cosas se están haciendo mal y no salir a las calles a corregir lo que se está haciendo mal. El miedo siempre ha sido la estrategia del político. El miedo siempre ha sido la estrategia del animal frente al humano. Es decir, del inhumano frente al inocente sensible. Es decir, matar y mostrar a los muertos para calmar a los valientes. Es decir, callar a quienes se consideran hartos de los políticos corruptos. El miedo siempre es y será la estrategia perfecta de los políticos frente a un pueblo cansado. Así que ya basta de vivir en silencio. Es tiempo de que el pueblo exija lo que es suyo. Sergio Castelló, alias Pardo, es un músico mexicano muy vinculado al sello de ese mismo país, Myrdal o Myrdal. Ahora mismo no tengo claro cómo se pronuncia. Sin embargo, este álbum Antología Romero lo publicaba la netlabel alemana Withering Trees, siendo la referencia número 35 de dicho sello virtual. Y entonces, este es un trabajo de spoken word con textos recitados que son obra del propio Sergio Castelló. Si bien en esta pieza Mexicanos daba la impresión de que se había cogido el discurso de algún otro orador, pero en fin, no he visto alusión a ello en los créditos del disco. Y vamos entrando ya en los últimos minutos de esta edición del martes de Intangible 23. Turno ahora para el dúo francés No Jack, No Drum, con su tema La Diablada. Thank you. Aquí teníamos al dúo acústico de Lyon en Francia, No Jack, No Drum. Ellos son David Dumardereil y Jeremy Finot. Como curiosidad, podemos mencionar que tienen una mascota, un enmascarado de tres ojos que aparece en las portadas de todos sus discos. Este era el segundo, Baladas desde el río Estigia, y hemos escuchado la pieza La Diablada, eso de la hada en el que los ejecutantes están disfrazados, el propio nombre lo indica, de diablo. Y esta danza puede verse en fiestas populares de Bolivia, Perú y Chile. Volviendo a la música de No Jack, No Drum, podemos concluir que no inventan la rueda. Muchas de las ideas que incorporan a sus composiciones pueden resultar familiares, pero no deja de tener una cierta novedad ese formato que han escogido de dos guitarras acústicas, y sus discos tienen un cierto aire conceptual, aunque no hay letras, pero se supone que narran esas aventuras de la mascota de No Jack, No Drum. Esto está bastante es la... Y nos vamos ahora con la sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Estás escuchando la sintonía de la sección más estrambótica y rarita de Intangible 23, el momento bizarro, ese pequeño espacio reservado en la edición de los martes a los mayores disparates sonoros de la música libre. La sintonía, por supuesto, corre a cargo del Dr. Phibbs, quien reinterpreta con su organillo infernal la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y en el momento bizarro de hoy tenemos al dúo de Bratislava Shibuya Motors con su tema Macho. Slavo Krekovic al aparataje electrónico y Miro Toth al saxofón alto y las voces son los dos culpables confesos de este crimen contra el sentido común musical que ha protagonizado y a mucha honra nuestro momento bizarro de hoy. Estos eslovacos se hacen llamar Shibuya Motors y hemos puesto su tema Macho. Y no tenemos mucho tiempo, acabamos el programa con Tokio, con Q, y el tema Caguineando. Me encanta la palabra que he descubierto gracias a esta canción, caguinear, que significa en Chile crear o propagar un chisme o situación confusa, lo que viene a ser un caguín. Y este tema de Tokio forma parte del tercer volumen de los recopilatorios del sello virtual, como no, de Chile, Jacobino Discos. Con esto acabamos el programa de hoy, la edición número 703 de Intangible 23. Nos has podido seguir en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Sabes que estamos en el correo electrónico, en redes sociales y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos un monográfico dedicado al sello Vulpiano Records. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.